Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Seguimos incursionando en estos conceptos del hábito que el mayordomo debe tener. Y hay tres palabras que quizá involucran algo muy importante en la vida. Una palabra es la mente, la otra es el cuerpo, y la tercera es el alma. ¿Cómo se definen estas cosas? Porque resulta que a veces hay un concepto equivocado de alguna de estas palabras. Justamente. Yo creo que el problema mayor lo tenemos en que hay personas que dividen a la persona misma en tres partes prácticamente. Cuando nosotros sabemos mediante las Sagradas Escrituras que somos indivisibles, no podemos ser divididos. Cuando falta una parte, la verdad es que ya la persona no existe. Si la persona pierde la vida, ya no existe, ¿no? Es que este concepto de mente, alma y cuerpo, como tú dices, puede ser tomado exactamente dividido, pero hubo un pensamiento en la antigüedad que hablaba de que el cuerpo, ¿no es cierto?, no servía, pero sí la mente, ese espiritual servía, y eso es lo que había que llevar, y con el cuerpo se podía hacer cualquier cosa. Ahora, el hábito de ser sanos de mente, cuerpo y alma está significando mucho, mucho en relación a lo que es el hábito de un mayordomo. Porque tu mente es un espacio donde solamente tú sabes y Dios lo que está haciendo. Y sabes, creo que esto lo podemos aclarar mejor cuando pensamos que originalmente fuimos creados perfectos mental, física y espiritualmente. Por supuesto, el pecado lo arruinó todo. Y lo bueno del Evangelio, entre otras cosas, es que Dios se encuentra en proceso de restaurarnos a lo que originalmente fuimos destinados a ser. Fíjate que en Hechos 3:21 dice, hay que leer un poquito el contexto para entender lo que se está hablando, pero lo leo. ¿A quién? De cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Aquí Hechos está refiriéndose a este testimonio que tuvieron, a esta capacitación extraordinaria de la ascensión de Cristo, porque Él promete volver, y su mente debería estar pensando en esto. Incluso cuando uno revisa el Nuevo Testamento, se encuentra que ellos, incluso Pablo, hablando, ellos pensaban que Cristo regresaría en su tiempo. Su mente estaba puesta en este concepto que desde el cielo, ¿no es cierto?, Dios lo iba a recibir, pero que también Dios iba a regresar, porque los profetas así lo habían dicho. Y esto trae tranquilidad a la mente, porque nuestra mente se comienza a espaciar en cosas sagradas y de alguna manera rechaza lo que no es sagrado. Pero si jugamos con la mente entre cosas sagradas y cosas que no son tan sagradas y a veces muy dañinas, entre lo sagrado y lo profano, entonces se produce en la mente un problema bastante serio, que no podemos hacer la diferencia después qué es lo que es santo y qué es lo que es profano. Desgraciadamente a eso se ha llegado prácticamente. Claro, por eso que la idea es esa, que tengamos una mente sana, de pensamiento sano. Y cuando habla de cuerpo, son muchas formas en las que uno puede ser sano del cuerpo. Como alguien dijo en una oportunidad, mira, hay que tomar agua por dentro y por fuera. Y fíjate que es muy sabio eso, uno dice, ¿qué significa eso? Recuerdo una vez, una doctora le fue a visitar un paciente. Entonces le dijo al paciente, mire, lo que usted necesita es un baño. Uy, uy, uy. Ahora, porque de improviso no sabemos lo que está pasando con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está botando, ¿no es cierto?, impureza, y lógicamente un baño va a limpiar todo eso, sacar. Y es increíble cómo se renueva el cuerpo, cómo se coloca, se relaja incluso con un agua, con una agüita tibia. Qué lindo eso es. Y eso es un hábito que uno debe tener para tener, ¿no? Uno puede decir, ¿y qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Vaya que es importante, todos estos detalles, estos conceptos de tomar agua, tener agua en el organismo, porque el cerebro funciona con mucha agua y lógicamente el cuerpo también limpiecito. Sí, no podemos separar, insisto, en lo mismo que hemos dicho, una cosa de la otra. Tú decías, ¿qué tiene que ver esto con la espiritualidad? Claro que tiene que ver, porque todo está en nuestro organismo y nuestra espiritualidad funcionan juntas prácticamente. Imagínate si tú te pones a estudiar la Biblia con un dolor de cabeza. ¿Vas a poder estudiar algo, aunque no sea solo a la Biblia? Cualquier cosa que tú te pongas a hacer con dolor de cabeza no lo vas a poder hacer. Entonces, una cosa implica la otra. Y tenemos que pensar en esto. Fíjate, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, versos 1 al 5, voy a leer solamente el verso 4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y esto es cuando la nueva Jerusalén desciende del cielo, dispuesta, dice, como una esposa ataviada para su marido. Y nosotros vemos que cuando Cristo venga, se va a terminar todo lo que es negativo. Y allí vamos a comenzar una nueva vida, pero realmente una nueva vida. Porque muchas veces hablamos de nueva vida aquí, cuando el concepto está muy lejos de ser una nueva vida. Ahora, esta es una esperanza maravillosa en realidad que está en estos versículos, porque Juan lo que está viendo es algo que él no conoce, a pesar de la existencia que tiene. Incluso él tiene que imaginarse, pero imaginarse hasta el punto de la que la imaginación le da. Porque mira, él lo describe de esta manera: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, ¿cómo es ese cielo nuevo, esa tierra nueva? Él solo lo menciona, porque la verdad es que está fuera de nuestro alcance percibir este tipo de acontecimientos, porque el primer cielo y la primera tierra, y aquí está hablando de que ese cielo nuevo va a ser el que reemplaza al cielo que ahora nosotros tenemos, que tiene sus problemas, sus dificultades, y la verdad las cosas es que cuando uno mira el entorno en que estamos viviendo, no nos gustaría tener este cielo que está teniendo serios problemas, por ejemplo, de ozono, que la capa esa que protege a la Tierra, que nosotros tengamos problemas en nuestra piel, está siendo abierta porque justamente se están usando algunos elementos dañinos que la están dañando. No me gustaría ese cielo. Y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. A algunas personas no les gusta esta frase y el mar, ¿eh? Pero si usted lo mira, el mar es muy lindo, pero también produce separación y eso no existirá en el cielo. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Que el Señor los bendiga. Nos encontraremos mañana. Piense en la clase de hábitos que tiene y cómo afectan su salud espiritual, física y mental. ¿Hay algunos cambios que necesita hacer que podría ayudarle a mejorar en alguna o en todas estas áreas? ¿Qué decisiones puede tomar y qué promesas bíblicas puede reclamar que le ayuden a mejorar su calidad de vida ahora mientras espera la restauración final? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.